Sábado de la primera semana de Cuaresma, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como el Padre del cielo es perfecto. Palabra del Señor. Hoy Jesús nos habla de la perfección y nos pide que seamos perfectos, como es perfecto Dios. Parecería ser una propuesta muy ambiciosa o exagerada por parte de Jesús, esta que nos hace de ser perfectos como Dios, pero no lo es. Si lo fuera, Jesús ni siquiera lo diría. Si propone la perfección es porque esa perfección es posible en nuestra vida. La perfección que propone Cristo, el Evangelio, no debemos entenderla como sinónimo de perfeccionismo. Es la persona perfeccionista. ¿Qué sería el perfeccionismo? Bueno, estar demasiado atento más que al orden interior, al orden espiritual, a la vida espiritual, a los movimientos del corazón, de los juicios, estar más pendiente de lo exterior. La persona perfeccionista cree equivocadamente que la perfección pasa por llevar un orden exterior, o a veces una suerte de obsesión por la estructura exterior, por el hecho de que todo esté encauzado, encaminado, de que todo funcione exteriormente bien, de que nada se salga de escuadra. Es el perfeccionismo, ¿no? Eso no es la perfección de la caridad en última instancia, no es la perfección espiritual. Es una perfección exterior y en consecuencia secundaria, ¿no? Cuando no, también superficial. O por ejemplo, algunos creen que el perfeccionismo, que la perfección es estar exteriormente impecables, presentables, radiantes ante los demás. Bueno, eso no es perfección, eso es perfeccionismo, ¿no? A veces también mezclado con la vanidad. El perfeccionismo también sería pensar que no puede haber error en la vida humana, o no puede haber pecado en la vida humana. Eso es un perfeccionismo ilusorio, porque por el hecho de ser seres humanos, somos falibles, con lo cual no hay en ninguna persona humana, salvo en la Santísima Virgen, no hay inmunidad de error. Bueno, maneras distintas de concebir falsamente la perfección. A esas maneras llamamos perfeccionismo. Eso no es lo que Jesús hoy propone, ¿eh?, cuando nos dice sean perfectos. Ahora, también existe la tentación contraria, la de no interesarse por la perfección. Si lo primero es una obsesión por la perfección, una obsesión llamada perfeccionismo, la segunda tentación es no darle importancia a la perfección, considerarla como algo demasiado elevado, más propio de los de los ángeles que de los hombres. Por ejemplo, uno a veces escucha a personas, o incluso uno mismo que pueda decir o pensar, bueno, yo no soy perfecto, yo soy así, yo no soy santo, no soy ningún santo. Y dicho así, de esa manera y de manera reiterada, suena a justificación. Bueno, yo soy así y punto. Y no soy ningún santo y me tienen que aceptar como soy. Suena a justificación de los errores, a justificación de los pecados, lo cual es una cosa muy peligrosa, más cercana al fariseísmo que a la vida de Cristo. Además, si nos quedamos en ese plano, estaríamos también negando lo que hoy dice el Evangelio. Jesús hoy nos pide la perfección, sean perfectos. Es verdad que quizás no somos perfectos, es que no lo somos, ni somos santos, dignos de ser canonizados, no lo somos, eso es verdad, pero al mismo tiempo debemos aspirar a la santidad, debemos aspirar a la perfección. Y no empezar a decir, bueno, yo soy así, nadie es santo, nadie es perfecto. Porque además, si empezamos a hablar así, tampoco deberíamos exigir a nuestro prójimo, a mi esposa, a mi marido, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a mis padres, tampoco deberíamos exigirles a ellos buena conducta, tampoco deberíamos exigirle acciones más perfectas o una vida más santa, cosa que no hacemos porque siempre estamos buscando en el otro una vida moral más recta, quisiéramos que el otro fuera mejor de lo que es, quisiéramos que el otro que tiene tal o cual defecto o pecado deje de tenerlo. Estamos, y eso es legítimo, y está bien que así sea, estamos siempre queriendo que el otro sea mejor persona. O sea, que el otro sea más perfecto, que el otro sea santo. Con lo cual, si yo quiero que el otro sea mejor persona en relación conmigo y con los demás, si yo espero del otro un poco más de santidad, ¿por qué no esperarlo de mí mismo? Sería sin una contradicción. Sería exigir en los demás cosas que yo no exijo para mí mismo, ¿no? Por eso, tratemos de ser cuidadosos con esa expresión. Y si bien es verdad que no somos santos ya, dignos de ser canonizados, también es verdad que hay que tender a la perfección. Nosotros, y también ayudar a que otros tiendan a la perfección, a la santidad, porque ese es el fin nuestro. Ahora bien, concluyo diciendo y preguntándonos, ¿qué es la perfección? Sabemos que no es la perfección, que no es perfeccionismo. Sabemos al mismo tiempo que a ella hay que tender, buscarla, desearla. Pero, ¿qué es la perfección de la cual Cristo hoy habla? Bueno, la perfección, cuando Jesús dice sean perfectos, la perfección es la misericordia. Y es el amor a los enemigos, como dice hoy el Evangelio. Amen a sus enemigos, de esa manera serán como Dios, porque Dios ama a todas las personas, Dios hace salir el sol a todas las personas. O sea, Dios derrama las gracias, eso quiere decir. Dios derrama las gracias a todas las personas. Que luego las personas las reciban o no las reciban, o las aprovechen o no las aprovechen, ya es algo que depende de cada uno. Pero Dios hace salir el sol de la gracia a todos. Por esa razón es que debemos tener esa actitud de amor a todas las personas, incluyendo a nuestros enemigos. Por otro lado, Cristo ha padecido y ha muerto por todos nosotros, que somos o éramos sus enemigos. Porque, a ver, Cristo no murió por los buenos. Murió por todos. Por los buenos y por los malos. Entre los cuales nos incluimos, ¿eh? Porque todos, salvo la Santísima Virgen, todos hemos nacido con pecado original, sumado a pecados personales también. Y Cristo nos ha amado hasta el final, dando la vida. Con lo cual, la perfección, digamos, ser como Cristo es amar a todas las personas. Al menos tender a eso, desearlo. Amar al enemigo no significa que yo deba amar el error del otro o el pecado del otro. No, el pecado sigue siendo pecado, el error sigue siendo condenable. Pero acá distinguimos entre el pecado y el pecador. Aborrecemos el pecado, pero amamos al pecador. Y lo amamos porque Dios lo ama, y además lo amamos porque el pecador, por malo que sea, es redimible o salvable hasta el último segundo de su vida. Amando al enemigo es como ayudamos a que el enemigo se salve. Porque es más fácil que el enemigo se salve o que el enemigo se haga buena persona viéndome a mí actuar de modo cristiano. En cambio, si yo a mi enemigo lo trato como tal, lo ataco, deseo su mal, o deseo que sufra, o le deseo lo peor, o soy indiferente, si lo trato mal, mi enemigo difícilmente cambie. Y lo que Dios quiere de todas las personas es el cambio, la conversión, para que puedan salvarse. En consecuencia, tenemos que pedir al Señor esto que es tan difícil, ¿no? Amar a los enemigos. Difícil porque debemos amar aquello que nos genera repugnancia, rechazo, la actitud del otro. Pero repito, amar al enemigo no significa hacerme cómplice del mal, hacerme cómplice del pecado, sino que significa amarlo como persona que hasta el último segundo de su vida es redimible y tiene posibilidad de cambiar y de llegar a Dios. Y para eso es importante mi buena conducta, mi buen trato y sobre todo mi oración por él. Como dice Jesús, rueguen por sus perseguidores. Rueguen por sus perseguidores. De esa manera nos haremos semejantes a Dios, que ama a todos, también a los enemigos, por quien Cristo oró antes de morir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que también nosotros podamos orar, pedir por todas las personas que nos han hecho mal o que nos están haciendo algún tipo de mal o de daño, que podamos, como Jesús, orar por ellas y de esa manera las estaremos amando, o sea, estaremos buscando el mejor de los bienes para ella, que es la vida eterna. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.